banho cheiroso pra capa com essa mufina e o corpo fica jeitoso pra capa com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra capa com essa mufina e o corpo fica jeitoso pra capa com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma, tem a vida atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso, pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, pau de angola e puxuri, leva trevo de mulata e também patichuli, jardineira, pataqueira e também manjericão, leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mufina e o corpo fica jeitoso. Penicilina e dor, janela e cantador. Dance around you, Carolina, baby, I say I do. The more loving are the place, the more beauty. They wanna rock, they wanna roll with Ruby. I like you and I love your whole crew. Side stepping on the beat and stomp through. Population won't dislike it, whoa. I like you too, she writes it. All the people's in the place, it doesn't mean they wanna hype it, yo. The movement of the Andes makes the people pop them collar when them tiffa, so them dance and freeze. Then they find your broke knees, say it's good jazz. Sonic Group Chronicle playing those keys. Tomorrow night, oh. Le, le, le, le, le, la. chino lo baila, mis hijos lo gozan, y también lo baila la reina del carnaval. ¡Qué bonito! Allá en Portobelo, la reina del carnaval. ¿Cómo? Todos con las palmas, vamos a gozar el carnavalito Calypso, mi colombal. ¡Toma! Thank you.

en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 6 de julio de 1782 nace en Curazao el almirante Luis Brión, oficial de la Marina de Venezuela en 1814, año en que Simón Bolívar le concede el grado de capitán de fragata. Brión era hijo de holandeses nativos de Bélgica, que en 1794 lo enviaron a Holanda para iniciar su educación. Aprendió la ciencia náutica en los Estados Unidos y se perfeccionó en los negocios marítimos durante su permanencia en la isla de St. Thomas, donde pasó su exilio cuando Curazao cayó en poder de los ingleses en 1807. Aunque era un próspero hombre de negocios, nunca abandonó su vocación militar y así en 1813 se une a la causa de la independencia de Venezuela, sirviéndole a las órdenes del Libertador, quien lo asciende a capitán de navío. Participó en la expedición de los Cayos, en la cual no solo se distinguió como jefe militar, sino que colaboró económicamente en la organización de la flota, con la cual triunfa sobre los españoles en la batalla naval de los Frailes en mayo de 1816. Tuvo un papel relevante en la liberación de Guayana, cuando penetró con su escuadra en el Orinoco procedente desde la isla de Margarita. En el combate de Cabrián, capturó 14 buques, la mitad de la flota española que evacuaba los castillos de Guayana. En 1819, partiendo nuevamente a Margarita, organizó una expedición sobre las costas de Nueva Granada, captura todos los puertos y las bocas del Magdalena, más las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Al producirse la grave disidencia del general Piar, Brión presidió el Consejo de Guerra, que juzgó y condenó a su paisano. Luis Brión, aquejado de tuberculosis, murió en Curazao en septiembre de 1821. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Tiempos y épocas, lugares y acontecimientos. Alba Ciudad, 96.3 FM, les invita a escuchar a partir de este sábado a las 12 del mediodía, América Nuestra, un recorrido de la integración histórica de nuestros pueblos. América Nuestra. Mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM. En la Avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.